Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, la invitación hoy, aquí en el patio de la Casa Invisible, en nuestro sitio para actividad pública, es una invitación a un debate sobre asuntos que vienen planeando sobre Málaga de hace tiempo. Básicamente, esto que se viene llamando el Club Málaga Valley y todas estas estrategias pretendidamente nuevas para salir de la crisis a partir de la innovación, ¿verdad? Esas palabras, la innovación, las nuevas tecnologías, los empleos tecnológicos y todos unos discursos que, como digo, vienen desde hace años, pero es cierto que últimamente también han tomado un gran protagonismo en el debate, sobre todo municipal, ¿no? Entonces, estas cuestiones tienen que ver, obviamente, bueno, quizá tangencialmente, en la percepción de algunos, con tecnología, por más incluso que el mismo discurso tecnológico sea altamente discutible, pero tienen que ver, sobre todo, con el propio modelo de ciudad y con también una interpretación que tenemos algunos, en buena medida, con la perpetuación de un modelo de burbuja inmobiliaria, de desarrollo inmobiliario, basada en la creación permanente de eventos y de burbujas. Sé que estoy siendo muy, muy esquemático, pero bueno, la cuestión es que lleva años ya entre nosotros, con diferentes discursos, con diferentes disfraces, con diferentes propuestas, diferentes promesas, pero, como digo, últimamente nos interesaba bastante discutir sobre este pretendido nuevo modelo económico para Málaga, más allá del turismo, más allá del ladrillo, que se viene articulando en torno a las promesas del Club Málaga Valley y demás. Para eso, aprovechando que nuestro amigo Landon Winner, querido amigo, que ya estuvo aquí en 2011 y en 2012, nos visitaba otra vez ahora en otoño, le propusimos que, bueno, él por supuesto ya cuando viene a España sabe que tiene que venir a la Invisible, es como una cita obligada. Aparte después va a la universidad también, allí hay gente que le puede interesar, pero bueno, la Invisible es como la parada obligatoria. Entonces le habíamos invitado a recuperar un texto que él escribió, del que va a hablar ahora, a principios de los 90, que se editó en castellano en 2004, después nos referiremos, donde trazaba una genealogía crítica bastante poco habitual del mito de Silicon Valley, que creo que al final es el conjunto de significados y de deseos que articula estas promesas de los Málaga Valley y todos los Málaga Valley que hay en el mundo, cada cual en su ciudad. Entonces, bueno, la invitación era con Landon a volver sobre esa genealogía de Silicon Valley, que creo que no es muy conocida, o no tanto como merecería, y también, desde que lo escribió, ver cómo ha seguido evolucionando el propio modelo de Silicon Valley allí mismo, o sea, ese modelo tan celebrado, qué efectos ha tenido. No me voy a tampoco detener mucho en presentar a Landon, él es una eminencia en todo lo que tiene que ver con la filosofía de la tecnología, citado por autores de toda índole, una referencia indispensable. También es verdad que con su posicionamiento siempre crítico y poco acomodaticio, también se ha hecho muchos enemigos. Hay parte de la academia que no le quieren mucho invitar a sitios. Pero bueno, es la verdad que siempre, por lo menos en estos ambientes entre nosotros, se siente muy a gusto. Entonces, bueno, antes de darle la palabra, lo que os invito es que él ha preparado una presentación, bueno, más o menos breve, informal, obviamente con la traducción alterna que tengo que hacer yo, bueno, pues iremos despacito, pero la idea es, con la gente que estáis aquí, poder intentar, más que nunca hoy, dialogar sobre qué sentido tiene esto del Málaga Valley. También es verdad que tenemos aquí gente también que en la lucha institucional se lo está pegando la batalla como muy directa, que yo creo que también sería interesante saber vuestra visión, y a él le interesa mucho tener vuestra visión para ver qué os suena, qué os resulta familiar de lo que él puede aportar. Y nada, también para mí es como muy interesante que ha hecho el esfuerzo Carlos de traernos algunos ejemplares de su obra más célebre, traducida en castellano, La ballena y el reactor. Tenéis aquí 5 ejemplares, por si a alguno le interesa llevárselo, a 22.50, así que ahí queda eso dicho. Y bueno, sin más ya le dejo la palabra y vamos traduciendo aquí, vamos un poco a la par los dos. Thank you, London, for coming. It is a pleasure for me to speak. This is my second time speaking at Casa Indizible. As I recall, my first talk was sort of a rambling history of my political views. Wasn't that what it yeah, was? After yeah, after I'm 15, yeah. And this is going to be a rambling talk of a different kind. And I want to thank Florin for inviting me here. And I've always thought of these social centers in Malaga and also in Madrid as a very lively and quite generative part of political life, some of which did spill over into the United States from Spain in the form of the Occupy Wall Street movement and the Occupy movement generally in the United States. So I feel that progressive souls in my country owe a genuine debt to Spain and the ideas that came to us from your country. And I hope you will enjoy this talk this evening. It's lighthearted. It has to do with things that I have studied over the years and their possible relevance to Málaga. Uh-huh. Bueno, empieza eso dando las gracias por la invitación. Dice que es un gran placer volver al Invisible, donde estuvo en 2011. Estuvo en junio de 2011, poco después del 15M. Decía que entonces le pedíamos una charla como también informal, digamos, un diálogo sobre la situación política basada en su experiencia personal, bueno, de los movimientos de California desde los 60, que esta vez viene también a presentar una charla también, digamos, informal, acerca de lo que él ha escrito sobre y ha reflexionado sobre Silicon Valley. Él también decía que le es un placer venir a centros sociales como este. Él también ha conocido otros como Patio Maravillas, que hoy está un poquito, estamos pendientes un poco también de su situación en Madrid. Y cree que esos centros sociales siempre lo ha percibido como un sitio de gran vitalidad y un sitio, como dice, generativo, que donde se construyen movimientos y experiencias interesantes. Y que también él percibió en su momento con Occupy Wall Street que había la huella de estos movimientos y de estas experiencias en Estados Unidos, y que él cree que como que tienen una deuda en cierta medida con esos movimientos políticos generados en torno a los centros sociales. Y como he explicado yo, lo que espera es que con la charla de hoy, como decía, una charla informal donde espera que se abra el diálogo, pueda hacer alguna aportación al debate más municipal nuestro sobre Málaga Valley y demás. During the early 1980s, I was a member of a group of social scientists at the University of California, Santa Cruz. We were studying and discussing what was regarded as a newly emergent postmodern phenomenon, the electronics industry, in the peninsula south of San Francisco, a place that came to be known as Silicon Valley. Uh-huh. Bueno, para empezar, dice que durante los 80 él participó en un grupo de investigación en la Universidad de California en Santa Cruz, un grupo que se dedicó a estudiar y a debatir sobre las características y la dinámica de lo que por entonces se veía como un fenómeno emergente, que era el auge de la industria electrónica en la península sur de San Francisco, lo que vino a llamarse Silicon Valley. Eventually, I wrote an essay for a book of collected essays entitled Variations on a Theme Park, in which I offered a contrarian point of view on what was happening in Silicon Valley. I looked at its historical roots and its possible future. De esta investigación, finalmente, como decía al principio, publicó un capítulo en una colección en una recopilación llamada Variaciones sobre un parque temático, que se editó también en castellano, estaba en la Biblioteca de Arquitectura. Y en ese capítulo él trataba de ofrecer una visión alternativa, digamos, opuesta a la hegemónica, sobre lo que estaba pasando en Silicon Valley, sobre sus raíces y sobre el futuro probable que le esperaba a la experiencia. To this day, I have never been asked to speak in Silicon Valley or to consult in any way with any of its business firms. And perhaps the reason is that my views of how Silicon Valley emerged as a historical force and my views about what it stands for are at variance with the narrative usually preferred by those who work there and who enjoy its wealth. Bueno, comenta que hasta la fecha él nunca le han invitado a dar una conferencia en Silicon Valley, ni tampoco le han ofrecido un puesto de consultor por allí ninguna de esas grandes empresas. Y dice que puede tener que ver esa especie de ignorancia con el hecho de que su visión de Silicon Valley, de las fuerzas históricas que le habían dado nacimiento a esa experiencia, de lo que representaba, estaban en disonancia con la narrativa que usualmente preferían aquellos que trabajaban allí y disfrutaban de las riquezas que se producían. Yes, in many ways. I am a contrarian about the mythology that surrounds technology in the United States. My reasons for skepticism are spelled out in my writing, including in this book, La Ballena y el Reactor, in which I talk about how even from the time of being a child in California, I looked at technology and said, What's going on? Yeah, what's going on? Yeah. Yeah. Bueno, lo que dice es que ciertamente, en buena medida, él se viene oponiendo a la mitología que se ha creado en torno a la tecnología en Estados Unidos. Y bueno, las razones de esa oposición las explora en profundidad, las explica en profundidad en el capítulo citado de este libro, y también decía que la encontráis en La ballena y el reactor, donde ya desde su tierna infancia explora los orígenes de su escepticismo hacia la tecnología. What I want to do this evening is to go over some of the points that I argued in my essay, along with an argument that I made about the ideology of Silicon Valley as it has emerged over the years. Sí, bueno, lo que os propone esta tarde es recorrer algunas de las ideas fundamentales que explicó en este capítulo y también el planteamiento sobre la ideología, un planteamiento más profundo sobre la ideología que había detrás de estos discursos que se generan en los 80 y 90 sobre Silicon Valley y que llegan a nuestros días. The mythology of the Valley, Silicon Valley, emphasized the role of the great inventors, innovators, entrepreneurs in the emerging microelectronics industry. The preferred stories were those of bright young men who started making electronic devices in their garages, in the garages of their homes. Individuals using their own genius, their own resources to create something entirely new. Mm-hmm. Bueno, entonces, la mitología esta de Silicon Valley giraba en torno a las figuras de los inventores, los creadores, los emprendedores. Y, bueno, toda esta nueva industria que estaban emergiendo en torno a la microelectrónica, la idea básica, la narrativa básica era la de personas jóvenes, especialmente dotadas, genios, que empezaban trabajando en los garajes de sus casas y que a base de su ingenio, a base de su genialidad y con sus propios recursos, creaban de la nada algo completamente nuevo. So here we have Stephen Jobs and Steve Wozniak among the bright young geniuses who gave birth from their own garages to the electronics industry. Aquí está Steve Jobs y Steve Wozniak en su garaje, digamos, dando nacimiento a la industria de la electrónica. What the myth of Silicon Valley tended to overlook was that the region got its distinctive projects and capabilities not from genius inventors, but from the force of government support. Pentagon spending for weapons of war, including airplanes and electronics, used to make them, these weapons, work as intended. Entonces, lo que él defiende es que este desarrollo de Silicon Valley, de la industria electrónica, no provenía tanto de genios individuales que eran capaces de crear algo de la nada, sino, por el contrario, de un apoyo gubernamental muy importante, de una financiación por parte del Pentágono y otras agencias para una industria orientada a lo militar, con, o sea, desde la industria aeronáutica a la industria de la electrónica, que permitía que estas nuevas armas pudieran funcionar. During the Cold War, from the late 1940s through the 1970s, the U.S. government paid for the research on electronics, the basic science. The U.S. government also paid for the early development and paid for the prototypes of the weapon systems and the communications and electronics of computing. And finally, the Pentagon paid for the industrial production of the products themselves, the various airplanes, communication systems, computers, and other kinds of electronics. Entonces, durante la época de la Guerra Fría, desde la década de los 40 hasta la década de los 70, lo que encontramos es que el Pentágono, el gobierno, subvencionó la investigación básica que hay detrás de esas invenciones electrónicas, no solo la investigación básica, sino también los primeros prototipos, también los primeros desarrollos, el desarrollo inicial de estos prototipos, hasta llegar a pagar, hasta llegar a subvencionar propiamente la propia fabricación de estos aparatos, o sea, todo tipo de aparatos de aeronáutica, comunicaciones, todo lo que rodeaba esta tecnología militar. To a great extent, the region south of San Francisco, all the way down to the city of San Jose, was devoted to military technology. The material infrastructures and the social networks that formed were subsidized by several decades of Pentagon and aerospace funding. Entonces, lo que encontramos es que en esta zona, desde San Francisco hasta San José, encontramos ciudades completamente entregadas a la investigación militar, y el resultado es que tanto las infraestructuras materiales como esas redes sociales de investigación que se generan en esta zona estaban básicamente financiadas, subvencionadas por décadas y décadas de dinero que fluía desde el Pentágono y otras agencias aeroespaciales. So yes, there were also Mr. Hewlett and Mr. Packard, whose computing devices eventually entered the domestic market. Hewlett and Packard started making electronics for Walt Disney movies in Southern California. And yes, there were also emerged the famous Homebrew Club with Stephen Jobs and Stephen Wozniak and their friends, who built some of the earliest personal computers. Mm-hmm. Así que bueno, dice, por supuesto, también encontramos en cierto punto cómo los señores Hewlett and Packard comienzan a fabricar y a vender este tipo de aparatos para los mercados domésticos, y también en esta época emerge el famoso Homebrew Computer Club, el club de informáticos domésticos, que eran donde estaba Steve Jobs, Steve Wozniak y otros amigos que intentaban fabricarse estas computadoras así en plan doméstico, y que dieron nacimiento a algunos de los primeros modelos de ordenador personal. And indeed there were many ingenious and creative people who came up with Apple computers. Eventually they invented the hard drive storage for home computers. But the actual basis for these developments was, I would argue, the government initiatives and government spending that had come decades previously. Mm-hmm. So the first so-called personal computers were made from items purchased off the shelf at electronic shops around Palo Alto, for example, equipment that flowed from the domestication of devices originally financed by the Pentagon. Entonces, claro, dice, por supuesto, había inventores, ingeniosos, esta gente que, bueno, llegó a producir los ordenadores Apple, la tecnología, la reducción de la tecnología para el almacenamiento en discos duros. Pero realmente, según él, su argumento es que la base de todo esto, una vez más, fue la iniciativa gubernamental y el gasto público, la financiación pública, que había estado fluyendo, como decíamos, desde hacía décadas en esa zona de California. De este modo, es verdad que los primeros ordenadores personales se construyeron con piezas que se compraban en las tiendas electrónicas, pero esto era producto de una especie de domesticación de todos esos dispositivos que previamente habían sido financiados por el Pentágono, su investigación. This pattern of denial is by no means new. It is common within the understanding of both elites and everyday people in the United States, a pattern of mistaken historical interpretation that strongly and systematically misunderstand the real foundations, the historical foundations of the wealth produced by the economy of the United States. Mm-hmm. Este patrón de negación, esta narrativa mitológica de Silicon Valley, dice él que no es nada nuevo, que lo podemos encontrar desde las élites económicas y políticas de Estados Unidos hasta, digamos, las conversaciones cotidianas de la gente normal que asume esa narrativa. Pero dice que, de nuevo, para él es un patrón completamente erróneo y es una interpretación errónea de lo que realmente son el fundamento real e histórico de cómo se ha creado la riqueza en Estados Unidos en torno a esta industria electrónica. An even more monumental misunderstanding has been expressed within the standard histories of the Industrial Revolution of the 19th century in the USA. As an undergraduate and even as a graduate student in political science, I was taught that the success of America as it rose to the top of the industrialized nations had to do with new machines and with productive processes invented in the country, along with the entrepreneurial spirit that inspired waves of immigrants that came from Europe to American soil. Entonces, dice que este malentendido tan común en la comprensión del origen de la riqueza de esta industria electrónica en Estados Unidos es como todavía más monumental porque se puede rastrear hasta la propia narrativa de la revolución industrial estadounidense en el siglo XIX, donde dice él que cuando estudiaba en la facultad y después hizo la carrera y después el posgrado, siempre se les enseñaba de qué modo en el siglo XIX Estados Unidos se había aupado a la cima del desarrollo industrial mundial gracias a las nuevas máquinas, los nuevos procesos productivos que eran generados por, bueno, por una especie de genios tocados por un espíritu emprendedor que había movido a olas de inmigración desde Europa hasta el suelo americano buscando este sueño, ¿no? Another version of this story, that of historian Alfred D. Chandler, credits the rise of a social class of well-educated managers and engineers who perfected the techniques of rapid throughput production in the 19th century. And while there is some truth to this story, there is a bunch of new histories, including one published about a year ago, The Half Has Never Been Told by Edward Baptiste, that reveals that the basic truth of American Industrial Revolution and the enormous wealth generated during the six decades of the 19th century. Now we know the truth of this story. Mm-hmm. Esta explicación que decíamos de la revolución industrial también se puede encontrar la otra versión en historiadores como Alfred de Chandler, que atribuye este auge estadounidense en la producción industrial a una serie de managers, una serie de gestores muy bien educados que lograron perfeccionar los procesos productivos para hacerlos como altamente rentables. Entonces, él plantea que frente a estas visiones, recientemente, en particular citaba el libro este de La mitad no ha sido contado, este libro que aparecía aquí previamente, que dice que ha salido hace poco, el año pasado creo, donde el historiador, no recuerdo ahora el nombre que era, este historiador, digamos que se asomaba a esa mitad no contada de la historia y mostraba cuál era realmente la verdad que había debajo de del gran auge de seis décadas en el siglo XIX de Estados Unidos en el campo industrial. What that book shows is that the wealth of the whole country was to a great extent produced by 350 years of slavery, enslavement of African people brought to the United States after having been stolen from Africa. These human beings were brought from their homelands, forced to work for nothing, and systematically tortured in slave labor camps that were politely called plantations. Lo que la conclusión de este historiador era que el verdadero origen de la riqueza de Estados Unidos se encontraba en los 350 años de esclavitud, en el trabajo esclavo de un montón de africanos que habían sido arrancados de su tierra y llevados a Estados Unidos a trabajar a cambio de nada, a estar recluidos en sitios de producción que de una forma elegante o cortés se le llamaban plantaciones, y se les daba en trabajar en plantaciones. The part of the story I was never told, even though I studied for years, history of technology, history of management, history of machines in America, what they did not reveal, the half that has never been told, is that the wealth produced, not only in the South, where we knew slavery existed, but also in the North, was the real basis of the wealth of America in the 19th century, was the cotton production of the industrial factories, including in the North. The banks were involved, the international shippers were involved, and the other institutions of the industrial economy. Mm-hmm. So the wealth of the United States at the very foundation, as it emerged as an industrial power, was initially extracted from black bodies. Entonces, bueno, lo que dice es que, bueno, después de tantos años de estudiar en la universidad historia de la tecnología, historia de la gestión empresarial, de la gestión productiva, historia industrial, lo que encuentra en este libro es esa otra mitad que nunca se ha contado y que básicamente, como decía antes, lo que dice es que la fuente principal de la gran riqueza que se produce en Estados Unidos y que lo eleva al liderazgo mundial en la industria, se extrajo del trabajo esclavo, no solo en el sur, donde estamos, dice él, siempre más acostumbrados a localizarlo, sino también en el norte. Por tanto, la industria principal era la industria algodonera, y en torno a ella es donde surgen otras plantas industriales, pero también florecen los bancos, también las compañías navieras, y todas estas industrias, digamos, adjuntas a lo que era la producción de algodón. En conclusión, dice, la gran riqueza de Estados Unidos durante siglos fue extraída de cuerpos de piel negra. The myth of the Industrial Revolution and today's myth of the Silicon Valley are entirely similar in important respects. They are similar in the sense that they not only conceal the foundations of wealth, but also support the egotism and delusionary worldview of those who benefit from the existing order of things. Volviendo a Silicon Valley, lo que dice es que el mito de la revolución industrial en Estados Unidos finalmente es bastante similar, enteramente similar, al mito que vemos en Silicon Valley. No solo por esta fórmula de ocultar la verdadera fuente, la verdadera base de la riqueza, de la producción de riqueza en Estados Unidos, sino porque también promueve esa visión egotista, esa visión egocéntrica, y también esa visión del mundo engañosa, un poco delirante, que siempre acaba beneficiando a aquellos que ganan en este sistema. In Silicon Valley today, the worldview is that of libertarianism, libertarian economics, libertarian politics. It's also known as neoliberalism. This worldview celebrates and venerates innovation and innovators. Mm-hmm. Por tanto, en Silicon Valley, la visión del mundo, esta visión que decíamos del mundo engañosa, tiene sus raíces en lo que llamaríamos el liberalismo libertario, que opera tanto en el campo, en el terreno político como en el económico, y que es lo que venimos llamando neoliberalismo. Esta visión del mundo lo que hace es que venera y celebra la innovación y, por supuesto, a los innovadores. People believe that true wealth is generated by those who come up with new electronic devices, a new computer hardware and software, and of novel social applications. So ultimately, the magic flows from the unregulated free market. Mm-hmm. Por tanto, a partir de aquí, lo que se defiende es que la riqueza procede de aquellas personas que son capaces de descubrir o de inventar nuevos dispositivos electrónicos, nuevas aplicaciones informáticas, nuevos cacharros, y finalmente también nuevas aplicaciones para todas estas nuevas producciones. Por tanto, al final, en último término, la riqueza proviene de una especie de mercado no regulado, mercado libre no regulado. The great paradigmatic example is, of course, Steve Jobs of Apple Computer. His genius, we are told, was an ability, and I need the next mm-hmm. page too, let's see, six. Yeah. Anyway, Stephen Jobs, his genius, we are told, was the ability to know what people wanted long before they knew what they wanted themselves. And that produced the personal computer, the iPhone, the iPad, and so forth. Mm-hmm. So the lesson from the neoliberal gospel is that what Silicon Valley heroes need is less government, less regulation, lower taxes, and a greater share of the national wealth to inspire them to new horizons of creativity and innovation. Mm-hmm. El ejemplo paradigmático de esta forma, esta visión del mundo es, por supuesto, Steve Jobs de Apple, cuyo genio se atribuye a una especie de capacidad visionaria de saber lo que la gente quiere antes de que la propia gente lo sepa. Por lo tanto, producir primero los ordenadores personales, los iPads, los iPods y todas las cosas que empiezan por ahí. Y entonces la lección un poco de este evangelio neoliberal es que lo que Silicon Valley necesita es menos Estado, menos regulación, menos impuestos más bajos, y darle una porción cada vez mayor de la riqueza nacional para que se inspiren y descubran nuevos horizontes de creatividad e innovación, por supuesto. Okay. In my essay, I argued that as the focus shifted historically from military to domestic electronics, the impetus was to identify new applications, new instruments, markets, and marketing possibilities in society at large, which is certainly true. It did this successfully in all kinds of categories, and it does that to this day. The formula is find a domain of social practice, cooking, office work, journalism, education, and so forth, and find ways to infuse it with the new hardware and software. Otra idea que planteaba en su ensayo, en su capítulo, era que a medida que se producía un desplazamiento desde la industria puramente militar a la industria de la electrónica doméstica, el impulso básico era encontrar nuevas aplicaciones, nuevos instrumentos, nuevos mercados, nuevas herramientas de marketing para poder de alguna manera colocar todos estos productos, y realmente dice que tuvieron éxito en este cambio estratégico y lo siguen teniendo a día de hoy. La fórmula básica entonces es: encuentra un dominio de la práctica social, ya sea la cocina, el entretenimiento, la educación, el periodismo, el trabajo en oficina, y introduce, inyecta ahí un montón de hardware y de software, de aplicaciones y de dispositivos que ya tenía fabricado de antes. So here we have, this is the picture on the screen is the Google headquarters in Silicon Valley. A very nice place to work. But I asked the question, what was the drive to do these things? And of course, the most common answer then and now is that people wanted to get rich. Mm-hmm. And many of them did get rich. They become millionaires and billionaires. But I thought, as I studied the history of Silicon Valley, that this answer was not fully adequate. I'd met a number of entrepreneurs and innovators. Some of these people had been friends of mine at the University of California in computer science and so forth. I knew these people. And it seemed to me that money was only part of their inner drive. Mm-hmm. Bueno, decía que aquí en la imagen tenéis la sede principal de Google, como un sitio muy, muy bonito, muy agradable para trabajar. Y que la pregunta básica que él se hacía era que cuál era la motivación de este afán por, como decíamos, inyectar tecnología en cualquier ámbito de la práctica social que se dejara. Obviamente la primera respuesta más fácil era que lo hacían para hacerse ricos, para colocar los productos. Pero dice que a medida que él ha conocido a algunos de estos empresarios, algunos de estos inventores de su época en la Universidad de California, y que le daba la sensación de que la respuesta esta del dinero no era completamente adecuada y completa, y que parecía que había algo más, una especie de motivación interna extra que movía a estas personas. The metaphor I drew upon in my essay, the essay was entitled Silicon Valley Mystery House. And I made reference to a strange historical monument, the Winchester Mystery House in San Jose, California, right in the middle of Silicon Valley. It was built in the late 19th century by a woman Sarah Winchester. She had inherited the wealth of the Winchester Rifle Company. Entonces, la metáfora en la que se apoyó para intentar encontrar esa otra motivación interna la tomó en su capítulo, en la Casa de los Misterios de Silicon Valley. La tomó de un monumento histórico bastante extraño. Es la Casa del Misterio Winchester, situada en San José, y que se empezó a construir a finales del siglo XIX. Esta casa fue construida por Sarah Winchester con el dinero que heredó de la compañía, toda la riqueza que se produjo en torno a la compañía de rifles Winchester. Sarah Winchester came to believe that she was being pursued by the ghosts of all the people shot and killed with Winchester rifles. And she was told by spiritualist advisors that she could escape from these ghosts if she never stopped building this house, this mansion. The ghost would be fooled by structures like this, doorways that opened nowhere, staircases that went up to the ceiling and went nowhere. And the idea was for her, if she kept building this strange mansion, the ghosts would never find her. They would get lost in these structures. So until the day that Sarah Winchester died, she kept the carpenters in the house busily at work. Mm-hmm. Bueno, la idea era que Sarah Winchester estaba persuadida de que le perseguían los fantasmas de toda la gente que había muerto víctima de los disparos de los rifles Winchester. Y bueno, tenía esa especie de miedo, de obsesión. Y algunos consejeros espiritistas le dijeron que una forma de escapar de esos fantasmas que le perseguían era no dejar nunca de ampliar y de construir esa casa de los misterios con estructuras como la que se veían en la pantalla, ¿no? Esta especie de puertas que se abren a ningún sitio, escaleras que convergen o una escalera que llevaba al tejado y no llevaba a ninguna otra parte. La idea era como no parar nunca de cambiar la casa, de ampliarla, para que los fantasmas siempre se confundieran, se perdieran dentro de la casa y no fueran capaces de encontrarla. Y hasta el mismo día en que murió, Sarah Winchester tuvo un montón de carpinteros y de obreros ampliando y siempre haciendo nuevas edificaciones en la casa. So the secret was to keep on building. El secreto era nunca parar de construir. And that was what I argued about the rise of Silicon Valley, its inner dynamism, and its endless tendency toward expansion. It had no particular purpose, especially no positive, humane goal. Its dynamism led to a never-ending expansion, eventually worldwide, an expansion of computing power, following the logic of the famous Moore's Law, about how more and more computing power can be built into smaller and smaller space on a computer chip. Mm-hmm. Entonces, bueno, esta idea de no parar nunca de construir era la que defendía él, que podía explicar este auge de Silicon Valley y esta expansión continua y permanente de su industria. En realidad no había ningún propósito particular, por supuesto no había ningún fin humano positivo, ningún interés social, sino que el dinamismo era no dejar nunca de crecer, no dejar nunca de expandirse, por supuesto también por todo el mundo, no solo quedarse en Silicon Valley, y un poco seguir esta lógica, esta una ley de Moore, un poco de los frikis, de que cada ciertos años vamos a poder meter mayor capacidad de cálculo, ¿no?, en microchips cada vez más pequeños, vamos a poder tener aparatitos cada vez más minúsculos, ¿no? So the secret is to keep on building. El secreto, no parar nunca de construir. My own university, which is a kind of spin-off of Silicon Valley in northern New York State, it's a place that Florin and his family have visited. it has, in some ways, the same underlying dynamism. The motto of my university is, why not change the world? Bueno, entonces lo que plantea es que esta misma lógica es la que preside la universidad donde él trabaja en el norte del estado de Nueva York, el Instituto Politécnico Rensselaer, él dice que es una especie de empresa emergente surgida un poco al calor de Silicon Valley, y donde básicamente dice que se sigue esa misma lógica con el lema ¿por qué no cambiar el mundo? So there's a big sign outside the campus which says why not change the world? And when I first saw it, I prepared a Photoshop modification of it in which under the phrase why not change the world I put the question for the better question mark. Entonces, cuando él llegó a la universidad y vio allí el letrero ¿por qué no cambiar el mundo? Él preparó una especie de retoque de Photoshop para que junto a esa frase acabara diciendo ¿y por qué no cambiar el mundo para mejor? Yeah. So some of my colleagues saw my picture and they thought that what I had changed was in bad taste. Y bueno, algunos de sus colegas que vieron ese retoque dijeron que la modificación que había introducido era de mal gusto. No. And I said, well, it's an obvious question. Are we changing the world for better or worse? And perhaps we, let's see here. Perhaps we need to talk about that. The belief that technology-centered change in the economy and society and political power and in the surrounding biosphere is inherently good is a conviction that I think needs to be challenged continually. Mm-hmm. O sea, a estos colegas que le criticaban, él le decía que a él le parecía una pregunta obvia y que si se trataba de cambiar las cosas, en algún momento habría que discutir en qué sentido se iban a cambiar. Por tanto, él lo que plantea es que esa idea de que un cambio económico, político, centrado en la tecnología, un cambio que también afecta a la propia biosfera en la que vivimos, esa idea de que el cambio tecnológico es inherentemente bueno, es algo que tenemos que estar desafiando continuamente. So I think you are beginning to see why I am not called on the phone to be a consultant in Silicon Valley. Ya empezáis a comprender por qué no le han llamado para consultoría en Silicon Valley ni a dar charla por allí todavía. Asking these questions does not make one anti-technology. For example, I'm strongly in favor of technologies that are centered around processes and structures that foster direct democracy, that are ecologically sustainable and climate friendly. Mm-hmm. O sea, plantear esta pregunta, también defiende él, no significa adoptar una postura antitecnológica. De hecho, él dice que él está muy a favor, él defiende mucho todo tipo de desarrollos tecnológicos, de procesos técnicos que fomentan la democracia directa, que fomentan la sostenibilidad ecológica y también formas de producción más amigables con el medio ambiente. One cannot assume that one changes the world through computing and electronics, that the outcomes will necessarily be good. One has to examine critically and openly what the consequences will be. Uh-huh. Entonces, no debemos asumir que el desarrollo tecnológico, el cambio a través de la informática, va a ser necesariamente bueno, sino que tenemos que preguntarnos qué ofrece eso, qué consecuencias va a traer para la sociedad. A wonderful website that explores and debates the possibilities and choices of this kind every day is called resilience.org. And I strongly suggest it to you as a source of information and inspiration. Mm-hmm. Dice que un sitio web que nos recomienda donde se articulan estos debates es resilience.org, ahí se exploran las posibilidades, las consecuencias de este tipo de desarrollos tecnológicos y que, bueno, que nos sugiere un poquito para estar al día, porque son debates como que van surgiendo día a día, que nos sugiere bueno, echarle un vistazo a esa página, bueno, la que está poniendo aquí. There it is. I read this every day before I read the New York Times. Esto es lo que lee todas las mañanas antes de leer el New York Times. Wonderful website, resilience.org. It's very difficult to have conversations of that kind because the true believers who promote unlimited technological change for its own good find no advantage in critical inquiry into the purposes, methods, plans, and their consequences. Mm-hmm. Es difícil mantener un debate, un poco de los que él está sugiriendo aquí, con esa gente, esa especie de gente que tiene una fe ciega en el cambio tecnológico y que realmente no encuentra ninguna ventaja en una investigación, un examen más crítico de las posibilidades tecnológicas. They tend to follow the trajectory of Sarah Winchester. Just keep building. Esta gente lo que suele hacer es seguir la trayectoria de Sarah Winchester y es sigue construyendo. At present, this is the main theme among the what I would call the true believers, and their main focus these days is the myth of innovation. I will be giving a whole lecture on this topic tomorrow at Florence University, the myth of innovation. Entonces, dice que actualmente el asunto principal del que defienden estos true believers, esta especie de gente con fe ciega en las posibilidades inherentemente buenas del desarrollo tecnológico, el tema principal que están defendiendo hoy en día es el de la innovación. Tema que mañana, también os lo anuncio ya que él lo menciona, que mañana estará tocando en profundidad, aplicado sobre todo al campo de la educación, en la Facultad de Ciencias de la Educación, el campo de Teatino, a las 7 de la tarde. Mañana tendremos una segunda sesión con Landon. The idea that computing and electronics could change the world for the better has indeed become a kind of afterthought for the wealthy elites of Silicon Valley. And in fact, there is now a television series named Silicon Valley that's a kind of social comedy that sometimes takes note of this fact in a humorous way. Por tanto, la idea de que la informática y la electrónica podría cambiar el mundo para mejor, bueno, realmente se ha convertido en un pensamiento secundario, algo que viene después de la invención y no antes. Y de hecho, esto, según también él nos recomienda, se ha reflejado de una forma humorística y satírica en una serie americana reciente que se llama Silicon Valley. The show features five young men who live together in a house in the valley. All of them are trying to do two things. One is to get rich with some new startup company or some ingenious application. Their other main goal is to, and you'll have to help me with the Spanish translation of this, their other main goal is to get laid. What's the translation? You go ahead with that. You mean laid in a sexual sense? Yeah, absolutely, yeah. Yeah. Yeah, bueno, entonces, la serie esta lo que presenta es a estos cinco personajes, cinco desarrolladores que viven en una casa en Silicon Valley, y que, bueno, que básicamente se dedican o tienen como objetivo en su vida dos cosas: hacerse rico con alguna nueva empresa emergente, una startup de estas que se llaman en inglés, o con alguna nueva app para los móviles, y por otra parte, pues buscar rollo rápido por ahí, o sea, pillar cacho, podrías pillar cacho de lo que es la traducción exacta. So there's one episode of this comedy, Silicon Valley, that features a kind of typical Silicon Valley event, a contest for the best proposal for a new startup company. And if the person who wins the contest, the person that wins the contest for making the best pitch for the startup, then they win financial backing for their company. Mm-hmm. Uno de estos episodios muestra como un contexto típico de Silicon Valley, que es la organización de un concurso para empresa emergente en el cual aquel que logre hacer el discurso más convincente acerca de su proyecto de empresa se llevará una gran financiación para poder desarrollarla. So this episode shows a group of young nerds, as we call them, on the stage before an audience, very much like, is that Eurovision, that contest, Eurovision, only they're pitching a new company, right? And that's what they are doing. The ideas for these new startups are perfectly absurd. You know, they'd say, well, if you want breakfast or maybe a pizza delivered to you on the beach, you could have a new company that would make that ridiculously easy. So all the ideas are ridiculously absurd. Mm-hmm. Entonces, bueno, la idea es eso, que estos cinco personajes, bueno, en este concurso aparecen distintos desarrolladores que es una especie, dice él, de concurso de Eurovisión, solo que con un contexto tecnológico, se ponen a presentar sus proyectos de empresa emergente tecnológica completamente absurdos, de llevarte el desayuno a la playa con una aplicación o llevarte una pizza a la playa. Y bueno, que es como que a cada cual proyecto es más absurdo. Yeah. Okay. Mm-hmm. So that's the joke in the show. But the most amusing part was that at the end of each of these presentations, the speaker suddenly remembers to say, in addition to all of that, that the app or the new startup company, the real purpose is to make the world a better place. Entonces, bueno, el chiste de todo este episodio es que cuando están acabando su discurso para conseguir la financiación, toda esta gente recuerda de pronto que tienen que acabar su intervención con la frase, ah, y esta aplicación cambiará el mundo para mejor. So that's the joke, as we say in English, the gag line. And it's clear that the young men, all of them, just want to get rich and get laid. But they feel at the last minute that they have to say, oh, and we're going to make the world a better place. Entonces eso, la idea, el chiste un poco de este episodio es que esta gente se pone a lanzar el discurso con el único propósito, como decíamos antes, de hacerse rico y pillar cacho, un poco la traducción de get laid. Pero al final, el último minuto, se acuerdan de que tienen que introducir algo de esto, entonces dicen esto de esta aplicación hará del mundo un lugar mejor. I understand that there are now plans underway here in Málaga to make something like Málaga Valley. And to lure the electronics industry by building new buildings and so forth. The horizons and dimensions of this project are something that I know nothing about. Sí, bueno, entonces ahora un poco lo que nos plantea un poco ya la escala local, dice que él, por lo que le hemos contado, sabe que aquí en Málaga hay un proyecto de Málaga Valley con la idea de atraer, ¿no?, a empresas tecnológicas con la construcción de nuevos edificios y nuevas oficinas. Él dice que obviamente desconoce los detalles y la dimensión de este proyecto. There's a development in the news from Silicon Valley that deserves attention here. The computer industry in Silicon Valley is located on the peninsula south of San Francisco. That city is renowned for its beautiful seaside location, its hills, its great cultural diversity. Mm-hmm. Bueno, esta industria de Silicon Valley, como decíamos antes, se localiza en la península sur de San Francisco, ciudad que es conocida, bueno, pues por su cultura rica, por su costa, por sus bellos paisajes. Y bueno, de alguna manera lo que nos anticipa es que hay como noticias que llegan de Silicon Valley de que esto está siendo alterado, esta riqueza de San Francisco está siendo alterado por los desarrollos de Silicon Valley. So in San Francisco there is an Italian neighborhood. There's a Chinatown neighborhood. There's a Mission District which is home for Latinos. There are a good number of other places around the city which have a great deal of cultural diversity. And over the years, these places have survived and flourished. When I was a student in Berkeley, across the bay from San Francisco, I would often visit these places of diversity and enjoy their cultural vitality, enjoy the diversity. There were the beatniks in the 1950s in the Italian neighborhood of North Beach. There were the hippies of the 1960s, of which I was sort of one. And we colonized a district known as, in the old district of Haight, Ashbury. Mm-hmm. Pero bueno, insiste, en San Francisco hay un, ha habido siempre un barrio italiano, un barrio chino, un barrio como que era el hogar de los latinos, llamado el distrito Mission District. Entonces él dice que cuando él estudiaba en Berkeley, él solía pasar al otro lado de la bahía para ir a visitar este lugar lleno de diversidad cultural y disfrutar un poco de lo que allí había, que allí en los 50 fue también el caldo de cultivo de los beatniks, de este movimiento cultural que se organizaba en torno al barrio de North Beach, que también en los 60 empezaron a emerger los hippies, de los que dice que él era parte de esos hippies, que se reunían en torno al barrio de Haight Ashbury. For many years, the best music club in San Francisco was known as Both And. That meant both black and white, both blues and jazz, and maybe rock and roll. And it also suggested the coming together of people from a wide variety of backgrounds to be creative. Mm-hmm. Dice que durante muchos años el mejor club de música de San Francisco se llamaba Both And, que sería algo así como ambos y la conjunción y, intentando significar que allí se podía escuchar blues, pero también jazz, también rock and roll, que ahí podían entrar negros, podían entrar blancos, y la idea de que esa mezcla, esa diversidad cultural era una fuente de riqueza y de creatividad.